ML Noticias de Abajo. Te puedes poner en contacto con nosotros, Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de abajo ML, o si lo prefieres, Skype, de abajo ML. Correos electrónicos, noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por la que huelga radio en el 102.9 del FM. En Radio Zapote en el 102.1 del FM. En el oriente de la ciudad por la voz de Villarradio en el 91.7 del FM. En Oaxaca de Magón, a través de Radio Totopo en el 102.5 del FM. En Chiapas, por Radio Botán Zapata, en el 89.1 del FM. En el estado de Guerrero, por Radios Voces, nuestra voz de todos, desde la normal de Ayotzinapa, por el 90.1 del FM. Y por Libertad Radio, en el 92.7 del FM, desde Petaquillas. Y por último, desde Panamá, en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas, Panamá. Sean todos bienvenidos a esta emisión más, una emisión más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta es la edición del lunes 15 de febrero del 2016. Y bueno, pues sean bienvenidos a esta programación que les hemos preparado el día de hoy. Y bueno, una de las primeras noticias que quisiéramos compartirles es que pues nos hemos sumado también a la barra programática de Radio Gempog, allá en Oaxaca, en Tlahuiltoltepec, un pueblito hermoso, hermoso de Oaxaca, donde bueno, pues tienen música de viento y tienen una radio comunitaria que también pues durante muchos años ha ayudado a defender la cultura y pues ha generado una resistencia allá en su comunidad. Así que pues saludos y pues nos seguimos hermanando, ¿no?, en este trabajo de hacer comunicación pues desde las comunidades, para las comunidades, y también para buscar pues nuevos horizontes como sociedad. Así que vamos a iniciar. Les recordamos que este es Noticias de Abajo. Nos pueden encontrar en nuestra página a través de las redes sociales y los invitamos a que nos ayuden a hacer este programa, a que nos manden sus audios, a que sigan produciendo noticias desde sus comunidades, a que lo suban en un blog, a que suban los audios, a que hagan radios comunitarias. Y bueno, pues nosotros, uno de nuestros esfuerzos es intentar compilar muchas de las noticias que se producen en estos medios independientes y alternativos. Así que pues no nos queda un camino más que la autonomía, y es hacer nuestros propios medios desde abajo, desde los pueblos. Así que vamos a arrancar la emisión del día de hoy. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues un saludo a todas las radios que nos están retransmitiendo. Bueno, pues el contenido del programa es el siguiente. En la columna mañanera tenemos que, en el contexto del Día Internacional de las Radios Comunitarias, que fue el pasado 13 de febrero, pues tenemos algunas notas, que es pues que continúa el acoso y asesinato a comunicadores en México. Entre ellos, pues lo que la semana pasada pues hemos venido viendo en los diferentes portales de los medios libres, pues que encuentran el cuerpo torturado de Anabel Flores y amenaza a funcionario a periodista en Guerrero. Y pues en este contexto pues hay más de 17 periodistas asesinados durante el gobierno de Javier Duarte allá en Veracruz. Y bueno, pues es el clima en el cual pues se conmemora este Día Internacional de las Radios Libres. Y bueno, vamos a estar platicando de eso. A la vez, pues las actividades que se hicieron en torno al asesinato de esta periodista Anabel Flores. Y también en Oaxaca hubo actos de protesta por este crimen que está ocurriendo, pues desgraciadamente, pues muy seguido, ¿no? Muy pues cada vez más, ¿no? En Oaxaca, en sobre todo en Veracruz, en Guerrero. Bueno, pues la represión que viven los periodistas. Bueno, tenemos en Rompiendo Fronteras, en Colombia conmemoran 50 años de la muerte de Camilo Torres. Y bueno, pues hay una actividad que hicieron allá en Colombia que compañeros de Radio Temblor nos comparten. Tenemos también el comunicado de Raúl García y Alfonso Lázaro allá en España, que fueron los titiriteros presos, según por cargos de, pues, de promover el terrorismo. Y bueno, pues tenemos un comunicado que ellos pues comparten en este, pues, en su excarcelación. Bueno, tenemos en información de Chile, dos comuneros heridos de bala por carabineros allá en Ercilla. Y bueno, esta información de Radio Villa Francia y de Caos en la Red. Tenemos también en Perú, comunidades de la Amazonía afectados por derrame de petróleo. Este es de Desinformémonos. Y tenemos también otra nota de Desinformémonos, manifestación de agricultores helenos contra reformas en Atenas, bueno, allá en Grecia. Vámonos a las de El Ombligo del Monstruo. Y bueno, en torno a México, pues las noticias que se han dado en estos últimos días, tenemos pues información sobre los compañeros que están en plantón allá en la Plaza de San Cristóbal, los desplazados, nuestros compañeros indígenas que han sido desplazados de sus comunidades de Chulbó, que son adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, y que bueno, pues ante la llegada del Papa, el gobierno chiapaneco los amenazó con desalojarlos. Al final llegaron a una negociación obligada, ¿no? Donde pues a la gente se le obligó a irse, porque bueno, pues el Papa solo tiene que ver pues a la mujer de ahí del gobernador Anaí, ¿no? Y al Güero Velasco diciendo sus tonterías, a los paramilitares ahí, a los Alas de Ángel, el Ejército de Dios de Chiapas, que son grupos paramilitares, pero no puede ver a las comunidades en resistencia que están siendo afectadas por el paramilitarismo, entre otros problemas. Y bueno, vamos a tener información de Chulbó, cómo quedó este cotorreo allá en Chiapas. También vamos a tener información pues en el DF, la otra cara de la visita de Bergoglio. Pues llegó el Papa y causó un caos, ¿no?, en la Ciudad de México. Hasta en uno de los memes dicen que ya ve que hay fotomultas ahora aquí en la Ciudad de México. Pues el Papa Móvil hasta una fotomulta tuvo de haber excedido de la velocidad en una vía primaria del DF. Entre otras cosas, golpean a un adulto mayor que intentó sacar cartulinas, un resto de manifestaciones, pues críticas a muchas cosas, ¿no? Al oneroso, al gasto tan fuerte que ha hecho el Estado mexicano para la visita de este personaje religioso, pues la vulnerabilidad del Estado laico, ¿no? Pues ahí todos los funcionarios políticos besándole la mano ahí a este personaje para pues para ocuparlo políticamente. Y bueno, pues también hasta un poco la indolencia de Bergoglio, que si bien se avienta sus choros de que es injusto que haya pobreza y riqueza, pero se sigue codeando con los que generan esa desigualdad y esas injusticias en el país, entre otras cosas que pues ha obviado de su iglesia, ¿no? Y muchas cosas más. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en la otra cara de la visita de Bergoglio al DF. Y también pues información acerca de las trabajadoras del Instituto de Educación Media Superior, que son trabajadoras de limpieza que fueron hace un mes despedidas injustificadamente. Y bueno, pues han habido movilizaciones en estos días en las calles de la Ciudad de México en torno a este reclamo de justicia para las trabajadoras, que bueno, pues en este caso el patrón es la Ciudad de México y directamente Mancera como su responsable, y bueno, pues que se porta todo ruin y patán con las trabajadoras. Hay varias invitaciones e informaciones de actividades para los próximos días que también vamos a estar compartiendo en las noticias que parten desde México. Y eso va a ser lo que vamos a tener para las noticias desde este lado del globo terráqueo. Y para la columna caminera vamos a cerrar con un audio que nos habla acerca de la historia de Nepantla, uno de los bastiones del Ejército de Liberación Nacional del ELN en México, que bueno, pues fue uno de los grupos de los cuales surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero bueno, esto es una historia de hace ya 40 años, cuando fueron atacados por militares esta casa de seguridad que tenía esta organización armada, que estaba formando una guerrilla para pues levantarse en armas contra el mal gobierno y el mal sistema que hemos padecido desde durante muchos años. Y pues lamentablemente ahí asesinaron a varias personas, los desaparecieron. Una de ellas es una compañera que, bueno, tiene hasta un documental, ¿no? Esta mujer, Flor en Otomí, Deni Prieto, y bueno, entre otras compañeras, compañeros que estuvieron en esa ocasión, y que bueno, pues vamos a escuchar un poco la historia, que es parte también de la historia de resistencias de nuestro país. Así que bueno, pues estas son las notas que vamos a tener el día de hoy. Los invitamos a que se queden y a que, insistimos, a que hagan suyo este noticiero. Y si no, como dice nuestra hermana radio de Argentina, La Tribu, pues apaga esta radio, ¿no? Apaga este programa y haz tu propio programa, haz otro programa, porque bueno, pues necesitamos comunicarnos desde abajo, y lo mejor es no dejárselo a los profesionales de la mentira, sino pues volverlo a poner en manos de la comunidad, a quien debería de servir pues para bien de la misma. Así que bueno, pues iniciamos, y hoy es lunes 15 de febrero. Ya en las efemérides súper rápidas, el 13 de febrero fue día de Bakunin, y el 14 de febrero también fue, perdón, el 13 de febrero fue día de la radio, y vamos a tener más información. Bueno, pues vámonos con un poco de música y regresamos con ustedes. noticias de abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues vámonos a nuestra columna mañanera. Esta columna nos la comparten en Desinformémonos y es de una compañera, Griselda Sánchez, que es una productora radiofónica mixteca que realiza talleres para radios comunitarias allá en Oaxaca y, bueno, pues también ha obtenido premios de radio. Y, bueno, pues sus producciones son muy, muy interesantes. Bueno, pues vamos a escuchar también esta nota que realizó, en donde pues hace como pues un contexto de lo que es este 13 de febrero, que es el Día Mundial de la Radio, que ha sido pues como instaurada por la UNESCO, bueno, reconocida por la UNESCO desde el 2013, y el objetivo de la jornada, de una jornada para concientizar al público y a los medios de comunicación acerca de la importancia de la radio, de alentar también acceso a la información a través de la radio, cómo mejorar redes, cooperaciones entre organismos de radiodifusión. Bueno, ese es el objetivo de la jornada. Y bueno, pues, da un panorama de las radios comunitarias en México, en donde, pues, dada la incidencia social en las problemáticas que aquejan a las comunidades, la respuesta por parte de grupos del poder ha sido dura y diversa, desde engranajes jurídicos hasta el extremo del robo de sus equipos, golpizas y amenazas de muerte. Estos solo dejan al descubierto un Estado que se fortalece con un sistema de administración de justicia permeado por la impunidad y con un esquema de comunicación resultado del Estado autoritario que vivimos. Como afirma el teórico argentino Daniel Prieto, el autoritarismo en los procesos de comunicación dominantes proviene de la organización autoritaria de la sociedad. Es un producto, un reforzador y no una causa. Bueno, pues es el papel del Estado en México, como es el Instituto Federal de Comunicaciones, que pues más bien lo que hace pues es poner trabas y dificultades para operar en la supuesta legalidad, entre comillas, de las radios comunitarias e indígenas, pues siendo que pues más bien es la criminalización de la comunicación, ¿no? En donde pues según la IFETEL, en enero del 2016, menciona que la herramienta digital servirá para realizar denuncias de manera anónima o a título personal sobre la operación ilegal de frecuencias. Al realizar la denuncia se deberá incluir datos como contenido de la transmisión, bueno, en fin, como según esto una denuncia, ¿no? Que, bueno, denunciar a una radio comunitaria, que es lo que propone la IFETEL, ¿no? Dice, como esta herramienta de denuncias de radiodifusoras sin concesión, como ellos le llaman, a lo que apelan al individualismo, a la denuncia entre vecinos. Sin embargo, pues esto pues no ha fructificado, ya que pues las radios pues han seguido operando, y bueno, a pesar de esta represión que sufren, en donde por ejemplo, ¿no?, en 2008 la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones montó en Oaxaca un operativo en el Istmo para en contra de radios que no tenían permiso. Para entonces Radio Totopo tenía ya 2 años de fundada y contaba con una gran simpatía en Juchitán y sobre todo en el barrio en donde estaba, producto de las actividades en las que participaba. Teniendo encima las amenazas de COFETEL, la cabina de Radio Totopo se saturó de llamadas telefónicas alertando que camionetas llenas de policías estatales iban por ello. Desbordando las expectativas de los locutores de la radio, señoras y jóvenes se reunieron afuera de las instalaciones y con palos y piedras se organizaron para impedir el decomiso. Afortunadamente, la policía se dio la vuelta y hoy Radio Totopo tiene 9 años transmitiendo por la defensa del territorio ante los proyectos eólicos, no exenta de amenazas de muerte y órdenes de aprehensión a sus integrantes, pero resuelta a seguir siendo una voz que amplifica la resistencia. No, los vecinos no los denunciarán, es una radio que se ha posicionado con años de trabajo, su cabina de radio tiene domicilio conocido, las puertas abiertas y los vecinos los cuidan. La mejor defensa en estos medios es el trabajo que hacen en su comunidad. Así comenzó Chislahuaca, en Guerrero, que en el mes de julio del 2008, unos 40 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones de la Policía Ministerial se presentaron en las instalaciones de Radio Ñomda con la intención de clausurarla y llevarse su equipo de transmisión. Ante esto, cientos de personas de la comunidad comenzaron a protestar afuera de las instalaciones de la radio, logrando para el decomiso y el arresto de los comunicadores. A la fecha, Radio Ñomda sigue al aire, además de marcar un precedente en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que posteriormente la COFETEL pues otorgará su permiso. Las comunidades decidieron no aceptar el ofrecimiento y en un comunicado mencionaron: por cierto, en la Ley Federal de Radio y Televisión no existe absolutamente ningún artículo en donde se reconoce los radios indígenas. Por eso es que decimos que lo estamos ejerciendo en los hechos, porque en derecho no existe. Bueno, pues ese es pues el contexto, bueno, del Día Internacional de la Radio. Bueno, pues dos ejemplos, ¿no? En donde pues las radios comunitarias pues son eso, herramientas del pueblo, herramientas de la comunicación y de la información, en donde pues pues el Estado ha querido pues callarlas y pues en donde no reconoce este derecho ni esta labor, mucho menos de los comunicadores que hacen este trabajo casi siempre pues a contraviento de pues del Estado, porque justamente pues como radio comunitaria pues lo que hace es fortalecer procesos sociales, procesos comunitarios, y bueno, pues esto al gobierno pues siempre le causa pues ruido, ¿no? Y bueno, pues siempre ha querido pues criminalizarlas. Y bueno, pues estos dos ejemplos pues es también de cómo la defensa de estas radios pues se ha dado, y pues eso ha fortalecido estos procesos de comunicación, ¿no? Bueno. Y bueno, también para comentar que pues en el marco de esta celebración de la radio, del Día de la Radio, que promueve la ONU, por eso se celebra a nivel mundial, y bueno, pues se le da varias características. Hay quienes dicen celebramos a las radios comunitarias, a las radios libres, y hay quien celebra pues este día institucional de simplemente conmemorar la importancia que tiene pues esta herramienta técnica que es la radiodifusión, que es pues el uso de la palabra a través de las ondas hercianas, a través de medios digitales, dispositivos de audio, etcétera, que bueno, pues nos pueden ayudar a comunicar a muchas personas a través de este tipo de trabajo radiofónico. Y bueno, pues aquí en este programa hemos decidido preferir pues como de por sí es el ánimo del programa, pues reivindicar a las radios comunitarias, a las radios libres, a las radios independientes, que pues desde abajo se hacen. Y bueno, en el marco de esta fecha pues nos ayuda y nos invita también a recordar y a reflexionar sobre la represión que han habido hacia los comunicadores. Y estos últimos días pues hemos tenido pues una larga lista de afectaciones. Pues quizá la nota más importante fue el hallazgo del cuerpo torturado de Anabel Flores, una periodista del estado de Veracruz, del Sol de Orizaba, un periódico pues comercial, pero bueno, pues que cubría notas de la entidad. Y esta mujer pues se suma ya a la casi dos docenas de periodistas asesinados en esa entidad de Veracruz. Y bueno, pues con una situación aparte horrenda, ¿no? Que aparece la foto secuestrada, atada de manos a la espalda, golpeada. Y bueno, pues que vuelva a ser en este estado donde la impunidad, obviamente, pues no podemos decir, no, pues fue Duarte que llegó a su casa y se la llevó. O sea, no es el gobernador la persona directa quien ejecuta este crimen, pero sí es una política de impunidad la que permite que grupos sigan ejerciendo ese tipo de violencia contra los comunicadores. Y también ha sido una política del Estado de amenazarlos, ¿no? O sea, recordamos las palabras de Duarte de pórtense bien, ¿no? Para que no les pase nada. Pues cuando el problema no es que los periodistas se porten bien o no, sino que están haciendo su trabajo, y por eso los están asesinando. Y bueno, pues también está el caso de otro periodista que bueno, pues él es de Chilpancingo, Guerrero, es corresponsal de la revista Proceso, su nombre es Ezequiel Flores, y él fue amenazado el pasado miércoles por un exdiputado local y exalcalde de Acapetlahuaya, Roger Arellano Sotelo. Y bueno, pues esto mientras el otro reportero participaba en una protesta que se desarrollaba por comunicadores tras el asesinato de Anabel Flores. Entonces, pues esto está ruin, ¿no? O sea, estos van a hacer una protesta por la reportera asesinada y lo que obtienen es que, como fue afuera del Congreso local, en una de esas sale este político perredista, quien circulaba en su jet azul marino con vidrios polarizados, se acercó al corresponsal y le cuestionó si se acordaba de él y le dijo, te va a cargar la verga, le dijo y posteriormente le aconsejó que se cuidara. Así que bueno, pues imagínense que, pues cómo se aplica la política, ¿no? Contra los periodistas, la represión contra los periodistas en este país. Y bueno, pues Amnistía Internacional pidió al gobierno mexicano que garantice la protección a los periodistas. Y bueno, pues también están tomando cartas en el asunto sobre la amenaza que está contra este periodista. Y de hecho se levantó una denuncia formal en la Procuraduría General de la República. Y un tercer hecho, bueno, pues es el hostigamiento a radios comunitarias, en particular a Radio Zapote, ahora este caso, ¿no?, que también la semana pasada se estuvo comentando en el noticiero, donde a varios activistas de ese grupo pues hay pues represión laboral, ¿no?, y académica adentro de esta institución, ya que esta radio se encuentra en las instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en ese sentido pues hay un ánimo de hostigar a las personas que trabajan en la radio. Y bueno, pues aquí se le ha dado seguimiento a este caso y pues nos sirve esta fecha del 13 de febrero, ¿no? Y bueno, también la que huelga sigue con esta interferencia en su radiofrecuencia, y pues Regeneración, bueno, pues sigue destruida y con una total impunidad por parte de las autoridades universitarias, que pues simplemente dejaron que el porrismo hiciera lo que quisiera en esa escuela. Pero bueno, pues la radio, la comunicación sigue creciendo desde abajo. Entonces, bueno, pues este 13 de febrero, pues que nos sirva la reflexión del Día de la Radio para hacer notar su importancia y para promover a que haya más comunicación desde abajo, autónoma. Y bueno, pues hubo manifestaciones esta semana. El caso de Anabel Flores pues consternó a muchos. Ella es una mujer, pues madre de dos hijos, que pues quedaron también en la orfandad tras el asesinato, pues de esta mujer, pues una periodista, ¿no?, que pues cubría así las notas en general del estado, de todo tipo, y que parece que pues ahí cuando decimos los grupos del crimen organizado, del narcotráfico, pues tristemente no lo podemos desvincular ni de la policía veracruzana ni del gobierno veracruzano. Cuando se dice el narcoestado nos referimos a que los grupos delincuenciales pues atraviesan todo el estado, ¿no? O sea, y pues son ellos. Así que bueno, pues generó mucha indignación. Y bueno, pues vamos ahora a escuchar un poco de las manifestaciones que hubo por Anabel Flores a lo largo del país. Bueno, pues así como hubieron manifestaciones en Oaxaca, también hubieron aquí en el Distrito Federal, en la Casa de Representación de Veracruz, y también en Puebla y en Chihuahua. Y bueno, pues se estuvo circulando también un comunicado que es una carta abierta de periodistas al gobierno de Veracruz por la muerte de la periodista Anabel Flores Salazar. Y bueno, pues vamos a mencionar lo que dice esta carta, y dice así: al gobierno federal, al gobierno estatal de Veracruz, al gobierno estatal de Puebla, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a la Legislatura de Veracruz, a la Legislatura de Puebla, quienes suscribimos, reporteros y comunicadores de nuestra región central y del estado de Veracruz, quienes queremos hacer patente nuestro enérgico repudio a la muerte de la periodista Anabel Flores Salazar, quien fue sacada de su domicilio el 8 de febrero encontrada muerta con señales de tortura en el estado de Puebla, a varios kilómetros de donde fue sustraída. Queremos manifestar nuestras interrogantes a ustedes, representantes y quienes viven de nosotros, los ciudadanos. ¿Cómo se puede entrar a una casa sin que las autoridades de vigilancia lo detecten? ¿Cómo se puede circular con una persona secuestrada por la ciudad, con hombres armados y con uniformes parecidos a los policíacos? ¿Cómo se pueden burlar todos los blindajes de las fuerzas castrenses? ¿Cómo se puede entrar a otro estado burlando la vigilancia de ambas entidades? ¿Cómo puede haber un asesinato y abandonar un cuerpo en Puebla sin que tampoco las autoridades poblanas, supuestamente coadyuvaban en su búsqueda, se hayan dado cuenta? ¿Cómo pueden los grupos de la delincuencia organizada cogobernar ambos estados, tirar cuerpos de un lado a otro? ¿Cuántos reporteros más irán cayendo en la defensa de la libre expresión en ambos estados? Creemos que el gobierno de Veracruz está permeado por la delincuencia, y antes dudábamos que Puebla estuviera contaminada, pero ya vemos que sí. Justo es de repartir responsabilidades. Si todos ustedes, gobernantes, cobran por administrar la vida social de todos, lo están haciendo muy mal. Están pudiendo muy poco. No entendemos por qué siguen cobrando por realizar una pésima función pública. ¿Por qué no renuncian? Exigimos que dejen la opacidad y realmente se pongan a trabajar. Dejen de ser omisos y paren esta masacre en contra de ciudadanos, de los periodistas, de niños y adolescentes y mujeres. Queremos estar en paz, vivir en un ambiente sano, si no es demasiado pedir. Exigimos que dejen de criminalizar a los periodistas asesinados y dejen también de transgredir a la libertad de expresión en Veracruz. Criminalizar a los compañeros asesinados es una estrategia realmente cobarde por parte de quienes están obligados a investigar y no en fabricar pruebas en contra quienes no pueden rebatir las calumnias de este mal gobierno. Exigimos que paren esta estúpida masacre que han ejecutado en contra del periodismo en Veracruz, en parte de este desgobierno, que paren esta pesadilla que todos ustedes están provocando en toda la entidad veracruzana. ¿No quieren que escribamos tragedias? Dejen de provocar tragedias. ¿No quieren leer hechos violentos? Entonces dejen de crear las condiciones para que existan hechos violentos. La prensa somos un espejo de la vida real. Nosotros no inventamos nada, solo anotamos. Córdoba, Veracruz, 9 de febrero del 2016. Bueno, pues este fue la carta que mandaron un grupo de reporteros de Puebla y Veracruz, en donde, pues bueno, se demuestra con este caso pues la complicidad que hay entre ambos gobiernos y pues ambos a lo largo de estos tiempos pues han demostrado su impunidad con la que actúan y pues también la impunidad y la persecución que se realiza, ¿no? Hemos escuchado de muchos actos represivos en Puebla el año pasado con niños que han sido asesinados por el Estado en manos de fuerzas de la policía en actos públicos donde pues no ocultan la violencia con la cual pueden actuar con impunidad o en la legalidad o sin ella en un supuesto marco, ¿no? Legal que ellos se inventan y que bueno, en este caso pues más bien lo que quieren pues es esconder también como criminalizar, ¿no? Donde quieren achacar supuestos vínculos de esta mujer con el crimen, donde pues obviamente que su situación de periodista pues la hace mucho más vulnerable en un estado tan violento y represor como se ha convertido Veracruz, donde pues bueno, pues más de 17 periodistas, muchos amenazados, muchos que han salido de Veracruz porque han recibido amenazas. Bueno, pues es la situación que está ocurriendo allá en este estado. Y bueno, pues esperemos que deje de ocurrir y bueno, pues también recordando a Nadia Vera y a Rubén Espinosa, que bueno, pues sigue también sin esclarecerse su asesinato. Y bueno, y del feminicidio también de las compañeras Yesenia y Mile. Bueno, pues esta es la información, vámonos a más. Bueno, esta es la columna mañanera, pues vámonos a un corte musical para regresar con nuestra sección de Rompiendo Fronteras. redes oscuras y misas, el dial está podrido. Si no apoya la radio libre, todo esto lo has perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está vendido. Si no apoya la radio libre, todo esto lo has perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está podrido. Si no apoya radios libres, todo esto lo has perdido. Entre rezos, cuñas y misas, el dial está vendido. Si no apoya radios libres, todo esto lo has perdido. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues vámonos con las noticias de Rompiendo Fronteras, las noticias internacionales de este noticiero. Y vamos a iniciar con una nota biográfica. Pues el pasado 14 de febrero, el día de ayer, se conmemoró un año más, los 50 años de la muerte de Camilo Torres, pues el famosísimo cura guerrillera de Colombia. Y bueno, pues allá en Colombia, más de 700 personas alistaron la peregrinación a Patio Cemento en el Carmen de Chucurí, en el norte de Santander, con la intención de conmemorar los 50 años de la muerte del sacerdote, sociólogo y revolucionario colombiano Camilo Torres Restrepo, en la ciudad de Barranca Bermeja, en Bogotá, y en otras zonas del país. También serán realizados actos simbólicos. Centenares de personas de diferentes regiones de Colombia y otros países participaron desde el 13 de febrero de una gran peregrinación hacia la ciudad de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander. En dicha ciudad, en el Club Infantas, se realiza un foro para rendir homenaje al sacerdote Camilo Torres, quien fue un destacado dirigente popular, sociólogo y una de las figuras más representativas de la teología de la liberación. Pues hubo también un foro allá en Colombia, participaron diferentes personalidades de la política, la academia y la iglesia católica, como el cineasta Diego Briceño, realizador del documental Tras la huella de Camilo. También se hizo el pasado 13 de febrero en la ciudad de Barranca Bermeja un concierto por la paz, con artistas como Pablo Gallinazos, Che Guerrero, que toca rap, Todos Copas, El Cantón, de rock de protesta, entre muchos otros grupos. Y bueno, el 14 de febrero iniciará la peregrinación hacia Patio Cemento, sitio que en la que murió Camilo Torres el 15 de febrero de 1966 en un combate tras vincularse al Ejército de Liberación Nacional, el ELN. En el lugar habrá una celebración ecuménica y diversos actos culturales. Y bueno, pues esto por los 50 años de la muerte de este personaje que se llamó Camilo Torres Restrepo, y que bueno, pues él nació un 3 de febrero de 1929 en Bogotá, y en San Vicente Chucurí, Santander, el 15 de febrero de 1966 fue su asesinato. Fue un sacerdote católico colombiano, fue cofundador de la primera facultad de sociología en América Latina. Imagínense un cura que mete la sociología, ¿no? Que bastante ya de por sí llamativo. Y bueno, pues uno también de los fundadores, de miembro del grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional. Y bueno, pues durante toda su vida promovió el diálogo entre marxismo y cristianismo. Y bueno, pues lamentablemente murió en una acción armada. Muchos dicen que por su poca práctica militar, pero bueno, pues él siempre una persona muy consecuente acompañando las luchas populares. Pues podemos encontrar en las redes, por ejemplo, todas sus participaciones con pueblos campesinos de Colombia, con el movimiento estudiantil, pues siempre al lado de los pobres, siempre al lado de los de abajo. Y bueno, pues es todo un ícono para mucha gente, que pues le ha dado pues un sentido a la bueno, pues muchos le conocen como la teología de la liberación, pues una de sus expresiones más radicales, y uno de sus ideólogos, que también, porque Camilo Torres sembró mucho de su ideal, lo dejó escrito, pues está en este personaje Camilo Torres. Así que bueno, pues ahí está esta información. Y hay una nota, la primera parte que leímos de esta noticia es de radiotemblor.org de Panamá, quienes nos comentan esta nota tan importante e interesante. Bueno, pues vámonos a la siguiente. Y bueno, esta es de liberan a los titiriteros, a Raúl García y Alfonso Lázaro, estos compañeros que estuvieron presos la semana pasada, que también estuvimos comentando en los programas de Noticias de Abajo, que pues estos titiriteros habían sido detenidos, por supuesto terrorismo, por algunos mensajes que pues manejaban en sus obras, y bueno, pues ellos han sido liberados este sábado. Y bueno, pues sin embargo, pues no ha sido, son liberados, sin embargo, pues el Ministerio Público Español considera que siguen vigentes los delitos por enaltecimiento del terrorismo y otro flagelo que va en contra de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Sin embargo, responde al recurso en defensa de su encarcelamiento. Y sin embargo, dice, en cambio, los dos titiriteros deberán comparecer a diario en el juzgado y no podrán salir del territorio español. Y bueno, pues estos compañeros, fueron reprimidos y además pues confiscados sus materiales de trabajo. Y violentados. Sí, pues libertad a los títeres, que bueno, pues siguen confiscados. Y bueno, tenemos también un comunicado que ellos, bueno, en su salida de la cárcel, pues que realizan, y vamos a escucharlo. Comunicado de Raúl García y Alfonso Lázaro, títeres desde abajo. En primer lugar, queremos agradecer inmensamente todo el apoyo que hemos recibido, tanto de nuestros familiares y amigos, como de toda la gente que se ha organizado para ayudarnos de una u otra manera, tanto en la calle como en los medios de comunicación, de manera individual y de manera colectiva. Nos llena de emoción y eso es lo que nos hace mantenernos fuertes. De verdad, gracias. Queremos decir que estos días han supuesto una experiencia difícil. Hemos sido detenidos y posteriormente encarcelados por realizar nuestro oficio, por representar la obra que con tanta ilusión y trabajo habíamos creado. Hemos sido difamados por algunos medios de comunicación mientras permanecíamos en prisión, y ahora estamos sintiendo las heridas que han abierto en nuestros seres queridos. Con nuestra obra no pretendíamos seleccionar a nadie, y mucho menos a los niños y niñas, sino tan solo contar una historia de ficción que por desgracia tiene muchas similitudes con la realidad que nos ha tocado vivir en estos días. Nosotros no somos todo lo que cada títere pueda decir o le pueda ocurrir en cada escena. Es importante subrayar que la obra de títeres que representamos el pasado viernes era una sátira. Con ello pretendíamos reflexionar sobre algunas situaciones, a nuestro juicio, injustas e inmorales, que hoy en día se dan en nuestra sociedad. Y lo queríamos hacer además recuperando a Don Cristóbal, ese oscuro personaje tradicional que rondó los teatrillos populares de este país hasta que llegó la Guerra Civil, esa que acabó con muchas cosas, como con el propio Don Cristóbal o con la libertad de expresión. Esa libertad de expresión que creíamos que era un derecho fundamental, la misma que permite decir cosas que al de al lado no le gustan o no le apetece oír o incluso le horroriza escuchar. Porque la libertad de expresión no es el derecho de decir solo lo que uno quiere escuchar. Quien lo entienda así, en realidad no cree en ella. No pretendíamos ofender a nadie con nuestro espectáculo y por eso advertimos al público, antes de comenzar, de que los personajes realizaban actos atroces y violentos. A las personas que decidieron quedarse y se sintieron ofendidas les pedimos disculpas, pues esta nunca fue nuestra intención, como tampoco lo fue enaltecer al terrorismo ni incitar a la violencia o al odio. Tan solo nos queda destacar la preocupación que sentimos ahora, que sentimos nosotros, Alfonso y Raúl, pero también todos y todas los que inventamos historias, las que les damos forma y las que interpretamos. La preocupación de que un día llegue Don Cristóbal con su cachiporra y nos golpee, como hizo el otro día, porque no le gustó la función. Bueno, pues este es el comunicado de estos compañeros, que qué bueno que pues ya estén otra vez en la calle, pues y sin embargo, pues no termina la historia, ¿no? Pues ellos siguen según con los cargos vigentes y en donde tienen que estar declarando y bueno, con restricciones y además, pues bueno, pues los títeres siguen ahí presos. Bueno, vamos a escuchar un pequeño audio. Esto fue de una acción que se realizó en Madrid, justamente exigiendo la libertad de estos compañeros, y este acto fue pues convocado por una, bueno, como por artistas, actores, comunicadores y bueno, personalidades del arte y la cultura, entre ellos Javier Bardem leyó un comunicado, se leyó un comunicado en donde pues bueno, ellos también estaban solidarizándose, bueno, ellos realizaron también una carta. Pero bueno, vamos a escuchar esta que es una carta en solidaridad en esta acción que se realizó allá en Madrid, pues en defensa de la libertad de expresión y de la libertad de cultura también y de arte, porque bueno, pues el arte y la cultura también son comunicación y bueno, en sus múltiples maneras, sus múltiples formas, también pues pretenden comunicar pues a través de otras maneras, ¿no? En este caso pues de los títeres y del arte y de la música. Y bueno, pues vamos a escuchar este pequeño audio de este acto que se realizó el sábado pasado. ¡Solución! ¡Titiriteros! ¡Absolución! ¡Titiriteros! ¡Absolución! ¡Titiriteros! ¡Absolución! ¡Titiriteros! ¡Absolución! ¡Titiriteros! ¡Absolución! ¡Titiriteros! ¡Absolución! Compañeros y compañeras, os traigo el comunicado de solidaridad del Consejo de Cultura de Barcelona en Común. Allí hemos hecho dos concentraciones, uno frente a la Consejería de Cultura y otro en la Plaza de Sant Jaume, en donde se llenó y se participó con un escenario, iluminación y sonido cedido por Ada Colau. En definitiva y en resumen, por las circunstancias en que nos encontramos, no os lo voy a leer, os voy a decir los puntos que plantea. En primer lugar, el sobreseguimiento de la causa contra nuestros dos compañeros tiriteros. En segundo lugar, el que el Ayuntamiento de Madrid retire la demanda por incumplimiento de contrato del grupo de títeres. En tercer lugar, pedirle responsabilidad a las instituciones judiciales sobre la actuación del juez que lo instruye. Y cuarto, la libertad para las titerias, para los títeres que están retenidos, que son sus herramientas de trabajo. ¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva la libertad de creación! ¡Viva la libertad de ficción! ¡Viva! ¡Sin cultura se llama dictadura! Bueno, pues vamos a continuar con más información y ahora vamos con otra nota internacional. Y bueno, pues toca el caso para pues una situación que pasó hoy en Chile, donde, bueno, que nos lo reporta Radio Villa Francia, que bueno, pues como siempre, también con bastante información, y también los compañeros de Causa en la Red dan información en torno al mismo hecho. Así que bueno, pues vamos a estar leyendo estas dos notas. Y bueno, la primera de ellas es sobre la comunidad indígenas mapuches. Un violento ataque armado por aire y tierra de fuerzas de ocupación chilena en comunidades mapuche. Y bueno, pues la información desde la comunidad autónoma de Temucuicui, Hualmalpuche, el viernes 12 de febrero del 2016, fuerzas represivas violentan comunidad Temucuicui. A eso de las 11 horas a.m. del día de hoy, un contingente de las policías de carabineros entre civiles y uniformados ingresaron caminando por el sector del exfundo Alaska, mientras que otro contingente ingresaba movilizado por el aire. A eso de las 11 horas de AM, pues carabineros llegaron, aparecen las fotografías aquí en Causa en la Red, pues de gente que fue brutalmente golpeada, y irrumpieron en las viviendas mientras un helicóptero sobrevolaba a bajo altura. Entraron a la casa del Peñi Pedro Millanao Queipul, de 68 años de edad, y quien salió a preguntar qué sucedía, y carabineros, sin mediar palabras, procedieron a dispararle, quedando tendido en el suelo. Siguieron avanzando hacia el interior de la comunidad, y más tarde el Peñi herido es llevado de urgencia al consultorio de Ercilla, y de ahí derivado a Victoria, lugar donde le constataron 50 perdigones y una bala que se encuentra alojada en su espalda. En estos momentos médicos tratan de sustraerle las municiones. Y bueno, tres comuneros mapuche habrían resultado heridos también de gravedad durante un confuso incidente que se dio también en los hechos. Consultado el huerquen Jorge Huenchulao sobre los dichos de los carabineros, este señaló lo siguiente: carabineros de fuerzas especiales, el GOPE y civiles constantemente utilizan a miembros de la Junta de Vigilancia Rural que existe en esa comunidad de Añirñir para ingresar por el exfundo Alaska hacia nuestra comunidad. Ellos le sirven de guías. Como antecedentes, que el Peñi herido tiene alojado perdigones de goma y bala de calibre 38, armamento que es utilizado solo por los carabineros. Ante la gravedad y brutal agresión que realizó en contra de nuestras comunidades, los carabineros quieren confundir a la opinión pública para evadir sus responsabilidades en el intento de homicidio en contra del hermano herido. Y bueno, pues informan que ya son varias las agresiones, tan solo porque las comunidades mapuche se mantienen en resistencia y movilizadas por su restitución territorial, pues de como pueblos originarios tienen derecho. Y bueno, pues ya son varias las agresiones por estos días: la brutal golpiza del huerquen Miguel Carbone y la tortura y quemas de sus vehículos a los Peñi del sector Choque de Tirúa. Pero desde el territorio mapuche señalamos que estas acciones represivas no detendrán nuestros procesos reivindicativos por los derechos a la tierra y territorio usurpado. Nos seguiremos organizando y resistiendo con más fuerza, sentenció el dirigente mapuche. Y bueno, pues las imágenes bastante terribles, pues una persona pues muy herida, y pues aparte un abuelito, ¿no? Que bueno, pues está siendo, que fue brutalmente golpeado y baleado por estos puercos chilenos. Que bueno, aquí les decimos puercos, en Chile les dicen pacos, y nos referimos a las supuestas fuerzas del orden, ¿no? Que son los policías. Y bueno, pues esa es la nota desde Chile. Por su parte, Radio Filla Francia también nos habla acerca de dos comuneros que fueron heridos a bala en Ercilla. La comunidad responsabiliza a la Junta de Vigilancia Rural y a los carabineros de este hecho, que ya se los habíamos comentado. Pero bueno, aquí registran que fueron dos comuneros los heridos en esta acción. Y bueno, pues una situación netamente lamentable. Y bueno, pues nuestra solidaridad con el pueblo mapuche. Vámonos con más información. Bueno, pues tenemos esta información de Perú. Indígenas en Perú son afectados por derrame de petróleo. Este es del portal de Desinformémonos, que compartió este 14 de febrero. Dice: miles de indígenas que dependen del agua natural del río Marañón en la Amazonía de Perú resultaron afectadas por un derrame de unos 2.000 barriles de petróleo a manos de la empresa estatal Petroperú, que no cumplió con las normas establecidas. Unas 80 comunidades y caseríos nativos de la región Amazonas son los más perjudicados por el derrame de crudo, dijo este viernes el presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte de Perú, Edwin Montenegro. El derrame sucedió el pasado 25 de enero debido a una falla en el oleoducto norperuano de la empresa, el mismo que divide las aguas del río Marañón con las de la Amazonía peruana. El agua de lluvia llevó el petróleo derramado hasta el río Chiriaco y luego al Marañón, porque las barreras de protección colocadas por Petroperú se vieron rebasadas ante la crecida de las aguas, destacó Montenegro, ante la situación irregular que se registró con esta empresa Petroperú. Esta empresa está más preocupada por recuperar el petróleo que con limpiar la zona contaminada, por lo que no se ha brindado asistencia a las comunidades indígenas. Bueno, pues está pues ya a más de casi un mes de que ocurrió este accidente, pues no ha habido pues la limpieza necesaria, y bueno, pues han afectado a más personas allá en Perú y en la Amazonía, y bueno, pues a ir a tirar el petróleo así tan indiscriminadamente. Bueno, pues esta nota está en Desinformémonos también. La siguiente que les compartimos también es de Desinformémonos. Esta es del 12 de febrero y esta viene de Grecia. Manifestación de agricultores helenos contra reforma en Atenas. Pues miles de agricultores helenos se manifestaron este viernes contra la reforma de pensiones en Atenas, la cual fue acordado por el gobierno de Alexis Tsipras, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Alrededor de 20 tractores iniciaron el movimiento, al que asistieron unos 10.000 agricultores ondeando banderas griegas. Hemos venido para manifestarnos pacíficamente, dijo Christos Georgiakopoulos, un productor de uvas de 42 años de Nemea. Protestamos contra la reforma de las pensiones y para pagar impuestos justos. Durante la misma mañana, la policía se enfrentó con gases lacrimógenos a los agricultores de la isla de Creta en el puerto del Pirineo, frente al Ministerio de Agricultura. Desde finales de enero, los manifestantes han instalado barricadas en las principales carreteras del país. También bloquearon durante 10 horas el tráfico de mercancías en las fronteras del norte con Turquía y Bulgaria. Bueno, pues esto ocurre allá en Atenas después de que pues apenas el año pasado todavía estaba muy vigente la lucha de que ocurría ya en Grecia por el asunto de la entrada a la Unión Europea, cosa que pues no les convenía por justamente la cuestión financiera que les estaba que estaban padeciendo. Y pues ahora lo que ocurre es que pues este acuerdo que este nuevo gobierno hace con la Unión Europea y con el Fondo Monetario Internacional, pues resulta ser lesivo para los agricultores. Y bueno, pues esperamos que se... Bueno, pues vamos a esperar a ver qué ocurre con estos compañeros que están pues en las manifestaciones en contra de esta reforma. Bueno, pues con esto damos por terminada la parte de Rompiendo Fronteras. Pues vámonos a un corte musical y regresamos a nuestra siguiente sección. ¿Dónde cayó Camilo? Nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. Revisa las sotanas, mi general, que en las guerrillas cabe un sacristán. Lo clavaron con balas contra una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100.000. 100.000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Camilo Torres muere para vivir. vivir. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Bueno, pues continuamos aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres y ahora vamos con una nota de el estado de Chiapas para arrancar esta sección desde el Ombligo del Monstruo. Y bueno, pues es una nota que nos comparten los compañeros de los colectivos de Radio Pozol y de Comán y Lel, y que lo publica también Radio Zapatista. Y bueno, pues la nota se titula Desplazados de Xulbó, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, inician plantón indefinido en exigencia de justicia y retorno. Esta nota ya la habíamos comentado, bueno, pues desde que se instalaron en plantón, estas familias de que han sido desplazadas por la violencia paramilitar allá en el estado de Chiapas. Pero bueno, ahora les queríamos compartir el audio de un video. En Radio Zapatista encuentran también el comunicado completo que han ellos sacado en torno a sus demandas, pero les queremos compartir el audio del video, que está muy bueno, que se llama Desplazados de Xulbó, y también contextualizarlo. El día, parece que el día de mañana va a ir el Papa allá a Chiapas. Y bueno, estos indígenas pues se encontraban desde hace unas semanas instalados en plantón en el centro de San Cristóbal, en la Plaza de la Resistencia, pues debido a que estaban pues haciendo un poco de presión para ver si se podía resolver la problemática que ellos sufren, que es el desplazamiento forzado por grupos paramilitares. Y bueno, el gobierno, lejos de atenderlos y solucionar sus demandas, en lugar de eso decidió mandar al ejército y a la policía a desalojarlos para que el Papa no los viera, ¿no? Entonces, si estuviera Samuel Ruiz o el Tatic Samuel Ruiz, pues seguramente otra hubiera sido la situación. Y bueno, pues es triste y lamentable que el gobierno mexicano, y en particular el gobierno chiapaneco, pues en medio de esta farsa y teatro perverso con la visita del Papa, bueno, pues aparte siga reprimiendo a estos pueblos indígenas que reclaman justicia. Entonces vamos a escuchar el audio y regresamos con ustedes para seguir con más noticias. Estamos aquí por el plantón porque somos el grupo de desplazados de Xulbó, la organización de la sexta del municipio autónomo de Vicente Guerrero, El Ambo, Guadalupe. El culpable, la comunidad de priista, la comunidad de Xulbó, porque es el que empezaron a tirar piedras el día 9 de diciembre, y yo, que rompieron mi casa y mis vehículos y quedaron todos así, toda mi casa lo rompieron, las puertas, las ventanas, y yo dos días y dos noches ahí quedé cerrados. El 9 de diciembre nos sacaron ahí a desplazar, todo lo golpearon, la casa, lo echaron a piedradas y hasta un carro ahí, un Sentra, lo arrebataron ahí, lo golpearon a piedradas y todo. Hasta la casa, no solo nosotros, también nos sacaron a piedradas. Me desplazó y me corrieron mi comunidad y ya van 3 meses estoy acá rentando casa aquí en San Cristóbal. Sí, con toda mi familia, son 32 familias, estoy aquí en San Cristóbal y quedaron 15 personas ahí de Xulbó. Ya no dejan entrar agua, ya no dejan las familias también, ya no muelen mis tamales, ya no dejan que platiquen, que si muelen su maíz ahí, mis tamal, dice que sale castigado también la gente. Nos cortaron la luz, el teléfono y el drenaje, la que nos taparon. Dijo la comunidad, sí, ya que pueden entrar, pero grupo en grupo, cada familia, y nos cobran multas, y la multa ya pasadito de 100,000 pesos lo cobran, dice. Ya es, no es justo, pues es la comunidad, pues nada más le gustan pura amenaza lo que me están pasando, pura amenaza, quieren multa que nos llendre yo y todo, y no quieren pagar el daño. Pues yo quiero regresar prontamente ya que haya solución, y el presidente municipal que solucionó también, el Manuel Martínez Jiménez, también el presidente en mi caso lo hace también. ¿Sí? Y lo más pronto posible queremos el pronto retorno a nuestra casa. Y mientras que no resuelve el presidente, nosotros vamos a mantener aquí buen rato. Porque luego yo quiero que retornar pronto, que solucione el presidente municipal y también la comunidad de Xuilbó, el Mariano Pérez Pérez y el Mariano Ruiz Vázquez, es el exagente de 2015. Hoy es el agente José Pérez Pérez y Domingo Vázquez Ruiz, ese es el presidente de 2016 que entró el 30 de diciembre. Ahorita es el responsable del daños y el presidente municipal también es el responsable del daño. Y yo quiero retornar pronto y que haya solución. Si no hay solución, que nos paguen el daño y culpable la comunidad. Bueno, pues en otras noticias desde el ombligo del monstruo, pues tan sonado, seguramente todos ustedes ya estarán bastante, pues a lo mejor un poco hartos de escuchar tanto sobre la visita del Papa, ya que ha sido pues así caótico. Sobre todo, pues, todo el gasto y la parafernalia que, pues, han hecho en torno a la visita de este personaje. Y, bueno, pues, inclusive, pues, ha sobrepasado, pues, muchas cosas, entre ellas, pues, el Estado laico, ¿no? Que, pues, al menos es una, pues, garantía de que, pues, la Iglesia y sus la Iglesia en sus formas, pues, no incide de manera en el Estado, y los gobernantes, pues eso se lo pasaron así, pero sí por el arco del triunfo, y hicieron todo un montaje en este asunto de la visita del Papa. Bueno, la noticia que queremos darles es esta de que comparte el Pueblo Medio Independiente, que es que policías de Mancera, del PRD, golpean y detienen a adulto mayor solamente por tener una cartulina en el paso del Papa Francisco. Esto ocurrió el sábado en el centro histórico de la ciudad de México, en donde pues todo el montaje pues era bastante excesivo, y bueno, pues esta persona se encontraba ahí con una pancarta, y bueno, pues esta persona de la tercera edad portaba una cartulina en el eje central y fue rodeado por más de 20 policías, quienes lo agredieron y lo golpearon y le quitaron la cartulina. Bueno, pues se muestra un video aquí en la página del Pueblo Medio Independiente, en donde pueden ver esta acción de los policías golpeando y reprimiendo a este compañero que solamente pues sacaba una pancarta. Y bueno, yo quiero leer aquí lo que dice la pancarta, que pues esta persona pues mostraba, y dice: 1492, 12 de octubre, el principio del saqueo de las riquezas de este continente, ahora llamado América, y la criminal esclavitud de los indios, convirtiéndolos en súbditos, generadores de riqueza para la corona española, y sometidos por una religión fanática, obscurantista, con la consigna de enseñarles obediencia ciega a los postulados de la Iglesia. Ese clericalismo agresivo, satanizado a una amplia cultura en diversos aspectos del saber, condenó al ser a la esclavitud del pensamiento. Bueno, pues esta pancarta la mostraba esta persona que fue reprimida, y bueno, pues ustedes ya escucharon esta reflexión. La verdad es una reflexión pues muy sensata y muy clara y muy congruente pues de lo que es la visita al Papa, ¿no? En esta ciudad que pues se nos olvida a veces, ¿no? Que es una ciudad que ha sido colonizada, esclavizada y violentada en base a la Iglesia Católica, y pues en base a eso es que el Papa pues viene aquí a dar un mensaje de paz. Y bueno, pues a algunos no se nos olvida eso, no se nos olvida pues la esclavitud a la que ha sido sometido todo un pueblo que pues ha sufrido esa violencia, y que hemos sufrido y que la sufrimos todavía. Y bueno, y en base a eso y en ese contexto pues viene el Papa a dar un mensaje de paz. Bueno, pues no está de más recordar el papel de la Iglesia en este estado de esclavitud en el que hemos vivido 500 años. Me parece muy acertada la reflexión de este personaje. Ojalá que pues se encuentre bien, y bueno, pues que a pesar de la golpiza pues se encuentre bien y y bueno, pues libre, ¿no? Que lo hayan, que lo haya chispado, pues. Bueno, vámonos a otros, pues a más información sobre esto. Sí, bueno, pues la visita del Papa ha generado bastante polémica. Y bueno, pues primero ser respetuosos de la gente que profese cualquier religión, ¿no? Cualquiera, es un derecho que tiene cualquier persona a profesar sus ideas y su espiritualidad en la forma que lo quiera. Lo que sí es que hubo un gasto oneroso que las redes sociales recogieron, más de 6 millones de pesos lo que el gobierno federal gastó para, pues, solventar la visita de un representante político del Estado romano, y que bueno, pues se ocupó para que todos los políticos, pues muchos de ellos vinculados a este narcoestado que hemos denunciado en estos programas, pues se fotografiara, ¿no?, con el Papa y ocuparlo para sus fines políticos nefastos. Entonces, pues sabemos que hubo muchas organizaciones que, de buena fe, ahora sí que valga la palabra, pues intentaron acercarse al Papa para darle un mensaje de la problemática que se vivía en México, incluyendo los 43 padres de familia de los normalistas, incluyendo los ejidatarios de San Salvador Atenco en contra del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que quieren construir ahí donde el Papa fue recibido, en Ecatepec, ahí cerquita, sobre las desapariciones y el feminicidio en Ciudad Juárez, en el Estado de México, etcétera, y que los cuales estuvieron sistemáticamente, pues, reprimidos, y aparte militarizaron la ciudad, soltando a la gendarmería en las calles, al ejército, y obligaron un asueto forzado a gran parte de la Ciudad de México en los días que ha estado visitando esta ciudad, porque bueno, pues que él pase por un metro, cerquita de un metro, implica que lo van a cerrar 24 horas o más, ¿no? Entonces, pues ha generado, pues, también un poco de inconformidad, pues esta situación, que insisto, creo que es más por parte del gobierno mexicano. Y bueno, pues también se violenta mucho el Estado laico, que no es una concesión gratuita ni que no lo obsequiaron, sino que bueno, pues ha habido una política pues lamentable por parte de la jerarquía católica en varios temas políticos de la historia de México, como ha sido la colonia, que podría ser una de las más agresivas, pero también pasó en la Reforma. La invasión de Francia, de Maximiliano, pues se debió también al apoyo del papado y de, en particular, de, pues, del, pues, una secta grande, ¿no?, de cristianos ahí, mochos y burgueses, que bueno, pues lo ocupaban para pues defender sus posesiones, no defender una religión. Y entre muchas otras cosas, bueno, pues se le ha acusado directamente a la iglesia, pues, de la pederastía de varios de sus miembros. Y bueno, pues también es un tema que ha quedado pues bastante al margen en los discursos de la visita de este jefe de Estado. Así que bueno, pues pues es lamentable, ¿no? Hace rato también comentábamos de Camilo Torres, también una persona ligada a esta ideología de la religión cristiana, y bueno, pues un personaje pues totalmente distinto, ¿no? Al igual que Samuel Ruiz, el propio Catig Samuel, como lo conocen los pueblos indígenas de Chiapas, pues un personaje ligado a las comunidades, preocupado por la problemática, y que bueno, pues está muy contrastante al papel que ha estado jugando actualmente este Papa, aunque pues ha sido algunos discursos críticos muy entrecomillados, que son ambiguos, porque pues formalmente no han generado pues una construcción de otra cosa en lo social. Pero bueno, pues ahí está pues esta polémica que ha generado la visita de Bergoglio, el señor Bergoglio, aquí a México. Y bueno, pues también una intensidad fuerte de memes, y una de ellas, por ejemplo, una donde dicen, dependiendo a qué vengan, es como reciben a la gente. Si es un argentino que es el Papa, pues lo reciben como con toda esta parafernalia. Pero si es el grupo de expertos internacionales que está viendo lo de Ayotzinapa, que también son argentinos, pues se les ve con desprecio, se les intenta expulsar del país, y se les ve como gente que está interfiriendo con la política mexicana, cuando al contrario buscan apoyar y coadyuvar pues en la búsqueda de justicia y verdad para los normalistas. Así que bueno, pues todavía faltan unos días de esta locura estatal mexicana para... pues como para cambiarnos de discusión, ¿no? El dólar está llegando a 20 pesos, pues hay una política también muy de golpeteo hacia los trabajadores en nuestro país, hacia la madre tierra, con los megaproyectos, y bueno, pues la visita del Papa a veces nos aleja un poco de ese debate tan importante y tan necesario, que requiere más que un rezo, que requiere más que una intervención divina, sino que también requiere pues que pongamos manos a la acción, pues para cambiar esta situación de cosas que nos impone el Estado mexicano, el mal gobierno mexicano. Así que bueno, pues vamos con más información, y bueno, ahora vamos con otra nota, y esta nota nos habla acerca de pues desde del despido de las trabajadoras del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, que bueno, pues hace un mes fueron despedidas de manera injustificada de su trabajo. Y bueno, esta nota la encontramos en grieta.org.mx, aunque ellos la retoman, de Somos el Medio, le escribió Perseo Greco, y bueno, pues él nos informa que una vez más las trabajadoras de Intendencia del Instituto de Educación Media Superior, el IEMS, marcharon con destino a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF para hacer válidas sus demandas ante el despido injustificado de más de 50 trabajadoras. Desde las 11 de la mañana del 10 de febrero, trabajadoras y estudiantes y organizaciones solidarias se reunieron afuera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Centro Histórico, para marchar hacia la Junta de Conciliación y Arbitraje para reclamar sus derechos. Estos despidos se dieron el 8 y 9 de enero al no afiliarse a un sindicato. Aseguran que posteriormente se les volverá a contratar, pero al no afiliarse se les despidió sin previo aviso y sin liquidación. En su mayoría son madres solteras y mujeres de la tercera edad las que han sido afectadas por este despido injustificado. Así que bueno, pues también nuestra solidaridad con las trabajadoras del Instituto de Educación Media Superior de la UACM. Así que vamos con más información. Bueno, pues vámonos a esta información. También este fin de semana fue la segunda sepultura del cuerpo de Julio César Mondragón Fontes, normalista asesinado el 26 de septiembre del 2014. Esto ocurrió el pasado 12 de febrero, en donde, pues, acompañado por familiares, padres, compañeros normalistas de Ayotzinapa, el cuerpo de Julio César Mondragón Fontes, el estudiante normalista asesinado, cuyo cuerpo fue desollado en la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, fue inhumado por segunda ocasión después de que sus restos fueron exhumados el 4 de noviembre del 2015. 13 meses tuvieron que pasar para tomar las muestras que permitieran una nueva necropsia. Pues estas pruebas, que pues fueron solicitadas por el equipo argentino de antropología forense, que pues más han estado pues insistiendo en la búsqueda de la verdad de lo que ocurrió ese día, y pues en la búsqueda de los compañeros desaparecidos también. Y bueno, pues estas pruebas de la necropsia pues no habían sido hechas sino después de 3 meses, y dicen los familiares, no fueron 3 meses de estudio sino de trámites burocráticos y una revictimización generada desde las instituciones en contra de la familia de Julio. Al sepultar por segunda ocasión su cuerpo, termina una etapa en la lucha por memoria, verdad y justicia para Julio César Mondragón Fontes. Antes, aunque nada reparará su ausencia, ni la brutalidad con la que fue asesinado. Y bueno, pues narran cómo fue, cómo ocurrió pues el segundo funeral de Julio César, y en donde, bueno, pues fue una caravana de familiares y compañeros que partieron hacia el pueblo de Tecomatlán, en Tenancingo, Estado de México, con mariachi y una misa, fue nuevamente sepultado Julio. En un comunicado, la familia continúa diciendo: termina una etapa, pero inicia ahora otra. Ahora que la verdad histórica se tornó cenizas, debemos defender las investigaciones que conduzcan a la verdad de lo que ocurrió el 26 de septiembre de 2014. Esas investigaciones son realizadas primordialmente por el equipo argentino de antropología forense y por el grupo interdisciplinario de expertos independientes, en quienes nosotros confiamos. Bueno, pues esto ocurrió allá en el Estado de México, en donde pues era originario Julio, Y bueno, pues con todo el dolor y la rabia y el coraje de sus familiares, pues de que después de más de un año, pues sigue impune, sigue pues con trabas. Y bueno, pues la investigación al cuerpo de Julio, pues ha sido, como dicen ellos, no ha sido que se hayan tardado en investigarlo, sino más bien se tardaron pues en trámites burocráticos, que más bien era pues parte de ese ese silencio que tienen las autoridades y que imponen las autoridades pues ante el caso de los compañeros desaparecidos. Silencio que los convierte más bien en cómplices y responsables de esta pues de este acto cruel que ocurrió allá, ¿no? Siendo que pues su silencio y pues la verdad pues que se ha tenido que buscar a lo largo pues de estos pues de este año y meses que pues se ha estado buscando la verdad de lo que ocurrió ese día pues a través de muchas acciones. Bueno, pues con esto terminamos la sección de Desde el Ombligo del Monstruo. Bueno, vámonos a un poco de música para regresar con nuestra última columna, que es la columna caminera. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Paz y Manolo alquilaron la casa número 4 de la calle de Jacarandas, en las afueras del pueblecito de Nepantla, en el Estado de México, expresando a la dueña su propósito de destinarla a la cría de aves y conejos. En realidad, iba a servir como casa de seguridad y escuela para los compañeros de reciente ingreso a las FLN. La calle Jacarandas es un barranco que termina en una antigua vía de ferrocarril. Las casas que se levantan en su trayecto corrigen la inclinación del terreno con terrazas. La alquilada por nuestros compañeros, bardeada, constaba de 5 habitaciones y un baño. En su interior había una construcción más pequeña que limitaba por la parte de atrás al terreno de la casa y que nos serviría de bodega, conejera y gallinero. Delante de esta construcción, un aljibe de cemento sobresalía unos 50 centímetros del suelo. El aljibe quedaba cerca de la cocina. En el terreno de aproximadamente 30 por 25 metros había guayabas, mangos, limoneros, duraznos, una frondosa jacaranda cerca de la puerta de la cocina, un par de añosos olivos que daban bastante sombra y lugar para nidos de pájaros y las antenas de los radios transmisores. Normalmente los residentes fijos de dicha casa que dimos en llamar Casa Grande éramos Manolo, miembro fundador de nuestra organización como responsable. Gabriel, que se había incorporado 9 meses antes y tenía a su cargo trabajos de peletería y fabricación de botas. Martín, que desarrollaba trabajos de mecánica automotriz y estaba encargado de aprender fotografía. Nora, que fue enviada a la red de Monterrey en el mes de noviembre. María Luisa y yo, quienes ingresamos en octubre y noviembre y teníamos a nuestro cargo el cuidado de los animales. El compañero Salvador, segundo responsable nacional, y la compañera Soledad vivían en nuestra casa temporalmente, ya que se estaba tratando de localizar una casa que estuviera en alguna población vecina, a donde se pudiera comunicar por medio de radios transmisores que entre él y Manolo instalaban. Esta casa, que solo era conocida por él, Soledad y Manolo, fue llamada Casa Chica. La Casa Grande era centro de reunión de los compañeros responsables de cada red local, para tratar los asuntos relativos a las redes y depositar ahí los objetos destinados a proveer al foco exploratorio de la zona de operaciones, en donde se encontraba nuestro primer responsable nacional. En cuanto llegamos, nos dedicamos a emparejar y deshiervar las terrazas, con el objeto de sembrarlas de alfalfa para los conejos. Esto tenía además el propósito de que aprendiésemos a valorizar el trabajo manual, en particular el campesino. Con la misma intención, nuestras primeras actividades incluían fundamentalmente trabajos domésticos. Nos explicaba Salvador que estando, como estábamos, habituados a que nos lavaran la ropa, prepararan nuestra comida o dieran servicio a nuestro automóvil, no sabríamos apreciar realmente el trabajo que representaba el proporcionar estos servicios, si nunca los habíamos realizado. Así pues, en Nepantla, especialmente los recién llegados, aprendíamos a lavar ropa, asear la casa, cuidar animales, a cocinar con un presupuesto determinado. Bueno, simplemente a cocinar, cosa que conseguíamos a veces gracias a la paciente asesoría de Sol, excelente cocinera. Nuestro fracaso con los primeros animales cuyo cuidado nos encomendaron fue estruendoso. Se trataba de unas 20 gallinas ponedoras que terminaron una a una en la olla profiláctica, en vista de que enfermaban con nuestros cuidados. No ponían o se comían sus huevos. Unos 8 o 10 pavos corrieron la misma suerte, pero estos en vista de su voraz apetito. Luego llegaron los conejos, de los que esperábamos obtener carne suficiente para el consumo de los militantes profesionales. El problema era que ni sabíamos ni queríamos matarlos. Estando en Nepantla, no podíamos dejar de recordar a Sor Juana, y menos aún por la particular inclinación que tenía María Luisa por sus escritos y poemas. A veces competíamos, entre bromas, para recordar más versos suyos. Salvador tenía su habitación en el taller de radio. Pasaba la mayor parte del tiempo que sus actividades le dejaban libre estudiando y practicando con este sistema de comunicación. Sol empezaba a familiarizarse con cuestiones de electricidad, y debido a que frecuentes infecciones en los oídos y la convalencia de una operación en ellos la obligaban a reposar, se le encomendó ocuparse de la limpieza de las armas de la casa. También estudiaba matemáticas. Gabriel cocinaba bastante mejor que las recién llegadas, aún sin asesoría, y estaba aprendiendo peletería y zapatería. Practicaba con las de conejo, y para estirarlas había construido un aparato que veíamos igualito al módulo lunar. Gabriel disfrutaba contemplando la salida de la luna por detrás del Popocatépetl, asomándose por la puerta de la cocina. Pero era víctima de nuestras bromas, pues nos resistíamos a seguir su ejemplo de bañarse al amanecer con el agua que bajaba del volcán. Lo menos que le decíamos era que se había dado ya su cotidiano electrochoque. Martín montaba en su habitación un pequeño taller de fotografía y aprendía mecánica con Manolo. Este último se encargaba de adaptar, reparar y dar mantenimiento a los vehículos que llegaban a la casa. Las ocupaciones de Salvador y Manolo rara vez les permitían hacer de intendencia, pero de vez en cuando hacían de pinches, y sus consejos daban por resultado una comida de lo más picante. Al incorporarnos en 1973 como militantes profesionales, se dio preferencia a nuestra formación política. Primero, porque no existía ningún apremio en particular para que al llegar empezáramos a ocuparnos de cuestiones militares. Y segundo, porque se precisaba entonces una mínima formación política, ya en el marco de nuestra militancia como profesionales, para asimilar de mejor manera una formación militar. Sin embargo, desde principios de febrero, tanto Manolo como Salvador habían estado hablándonos de la importancia que revestía para nosotros las técnicas militares. A menudo nos hablaban de esto, relatándonos el entrenamiento a que se sometían los compañeros del rancho, contándonos sus primeras dificultades para empezar a adquirir este tipo de conocimientos. En fin, anunciándonos que próximamente iniciaríamos en la casa cursos de técnicas militares. Y empezaron estos el día 12, con nociones elementales de balística a cargo de Manolo, conocimiento del ejército opresor a cargo de Salvador y práctica de puntería con pistola de diábolos a cargo de Manolo. Las clases duraban 2 o 3 horas diarias y continuaron el día 13 y el 14. ¿Qué ocurrió el 14 de febrero? A las 23 horas, Salvador conectaba y desconectaba los últimos cablecillos de ese día en los aparatos de radio. Sol se deshacía las trenzas en su habitación preparándose para dormir, al igual que María Luisa y yo, que leíamos en nuestras habitaciones. Gabriel terminaba de limpiar la cocina y Martín y Manolo batallaban todavía con un acumulador, cuando el ejército opresor, así como agentes de la policía política que habían rodeado la casa, lanzaron al interior granadas incendiarias, acompañadas de lluvia de balas, al tiempo que intimaban rendición. «Es el ejército, ríndanse, están rodeados, es el ejército». Empuñando nuestras armas personales, nos dirigimos apagando luces por el camino hacia el cuarto de María Luisa, que quedaba entre el de Sol y el mío, para recibir órdenes de Salvador, que se encontraba ya en esa habitación con los documentos de seguridad que debía defender con su vida y abrazando una carabina M1, única arma larga funcional que había en la casa. Sol, María Luisa y yo teníamos revólveres calibre 38, Gabriel y Martín, pistolas escuadras Colt calibre 38, Manolo y Salvador, escuadras Brugin de 9 milímetros. María Luisa, que había perdido sus anteojos, decía a quienes pudieran preocuparse de eso, que lo dejaran, que realmente no le hacían falta. Manolo rebuscaba en el closet y preguntaba a Salvador si por lo menos nos llevábamos las armas cortas. Salvador lo descartó. Dijo que había que irse ya. En ese momento empezaron a lanzarnos gases lacrimógenos. Salvador repitió la orden. Vámonos. Salimos por la puerta de la cocina, cubriéndonos con la sombra de la jacaranda, el aljibe y los gallineros. Pegándonos a la pared de la cocina, dimos vuelta a la derecha, metiéndonos en el estrecho pasillo formado por la barda y la pared del fondo de la casa. Salvador pretendía que saltásemos la barda por ese lado. Aun cuando casi sin intervalos entre nosotros, el orden en que marchábamos era Salvador, Sol, Gabriel, María Luisa, Ana, Martín y Manolo. Recargada sobre la pared de la cocina al principio del pasillo, hacía tiempo que habíamos dejado una escalera para revisar el tinaco. Al dar vuelta, Ana a la esquina de la casa, Gabriel retrocedió unos pasos para subir a la escalera. Alguien le advirtió que no lo hiciera y él alcanzó a explicar que quería ver dónde estaban los enemigos, antes de que descargas cerradas empezaran a caer sobre nuestra posición desde el frente y el lado izquierdo, a través de la barda. El movimiento había dado a conocer al enemigo nuestra posición al salirnos de la zona sombreada. Nos tiramos al suelo. Los compañeros que venían detrás de mí no habían alcanzado a dar vuelta. Primero me jalaron hacia ellos. Yo moví a María Luisa tendida delante de mí, pero ya no me respondió. Luego me indicaron con señas que lo siguiera. Nos arrastramos hacia la parte baja del terreno, protegidos por el aljibe y el gallinero. Al final del aljibe hicimos salto. Parapetados ahí, oíamos claramente los gritos de los traidores. Nora gritaba histérica. «¡Entrégate, Salvador! ¡Prende las luces! ¡Entrégate, Salvador! ¡Están rodeados! ¡Prendan las luces!» Desde ese lugar, Manolo intentó regresar hacia la posición de los otros compañeros para ver si era posible auxiliarlos. Pero como en esos momentos el tiroteo sobre su posición y las que estaban próximas a ellos era sumamente intenso, esperaba que disminuyera un poco cuando una granada luminosa que estalló en el lugar de los compañeros a unos 12 metros de nosotros nos hizo tendernos. Posteriormente empezamos a arrastrarnos, cubriéndonos con los desniveles del terreno, hasta alcanzar la barda, en el sitio en donde había una perrera grande, junto a un nopal, que nos cubrieron al saltar hacia la casa vecina. Primero saltó Manolo, luego Martín, quien al caer al suelo tropezó con algo que hizo mucho ruido, enterando nuevamente al enemigo de nuestra posición, y finalmente yo. En cuanto pisé el suelo, corrí siguiendo a Manolo hasta que nos topamos con unas viejas porquerizas desocupadas que se extendían a lo largo de la pendiente del terreno. Entramos a una, sin techo, detrás de la cual había un olivo. Nos reunimos ahí con Martín. Manolo nos indicó rápidamente que saltaríamos la barda por ahí procurando que el enemigo no se percatara. Una vez afuera, los tres nos escurriríamos, si era posible, o correríamos hacia el monte disparando si se hacía necesario. Iría el primero. Después, si no oíamos ruidos, Martín y luego yo. Me dio la mano, sonrió, estábamos casados. Ya del otro lado nos hizo una seña, nos disponíamos a saltar cuando nos ordenó regresar en forma apremiante. Hizo varios disparos, y enseguida empezaron a dispararnos desde varios puntos. Manolo volvió a encaramarse a la barda, luchando por regresar con nosotros. Los reflectores lo iluminaron, hasta que fue resbalando hacia el otro lado. Todavía oímos más disparos suyos. Después nos enteraríamos que herido, luego de ser identificado por Napoleón, fue rematado de un tiro en la cabeza por el enemigo. Martín me arrastró 3 o 4 porquerizas más abajo. Nos agazapamos en otra. Me tranquilizaba. Tenemos que salir para avisar a los demás, son las 0 horas. Tenemos 4 horas, después habrá mucha luz. Me preguntó si estaba herida. me recomendaba que una vez saltando la barda no fuera para que corriera, pasara lo que pasara. Seguimos ahí bastante rato, de vez en cuando conversábamos, discutíamos acerca de si el ejército utilizaría o no aviones esa noche, cuando el ruido de un helicóptero que sobrevolaba en círculos la zona nos interrumpió. Ahí seguíamos oyendo, lejanos, de tanto en tanto, los gritos de los traidores y también los del ejército conminándonos a entregarnos, avisándonos que habían tomado ya la casa. Un disparo que le hicimos a un policía que cruzó enfrente de nuestra posición nos obligó a movernos, por fin, de ese lugar. Cruzamos el patio, arrastrándonos de nuevo por entre unas matas que crecían cerca de la pared de la casa, y llegamos a un amplio jardín que mientras lo cruzábamos fue súbitamente iluminado por hileras de foquitos de los que usan para iluminar las ferias. Llegamos hasta un muro de piedra donde nos recargamos. A nuestra izquierda un cuartito, posiblemente el del encargado de cuidar la casa, con una puertecita entreabierta que daba al jardín, ocupado por el ejército que tenía emplazada en el techo una ametralladora. A nuestra derecha un escalón. Luego el jardín que acabábamos de cruzar. Corrimos por enfrente del cuartito y doblamos luego a la izquierda para saltar la barda de esa casa por la parte baja y menos iluminada del terreno. Corría yo adelante. Como no traía zapatos, hacía menos ruido, hasta que un rozón de bala en el pie me hizo tropezar y caer. Martín siguió corriendo ante mi insistencia, ya que seguían disparándonos. Lo seguí en cuanto me levanté y escalé la barda por el lugar que habíamos convenido. Desde arriba lo vi incorporarse trabajosamente del suelo, seguramente con la intención de ayudarme a bajar, ya que la barda era más alta de lo que esperábamos. Encañonado por los sardos, que enseguida lo desarmaron, me encañonaron también, y al tiempo que me ordenaban bajar de la barda me pedían que no fuese a disparar. Al bajar caí al suelo, me desarmaron, me desgarraron la ropa en los lugares que tenía sangre, que no era mía, colocaron a Martín a mi lado y empezaron a dispararle con su propia pistola para ver si estaba cargada. Mis gritos atrajeron a un oficial que al llegar abofeteó a dos de sus hombres. Comprobó con parecida delicadeza que estábamos vivos y nos condujo a la casa, donde nos entregó a otro oficial. Ahí, los traidores nos identificaron. Epílogo. Para quienes fuimos aprendidos, el epílogo de estos sucesos fue: primero, la vejación, la tortura y la cárcel. Después, la libertad condicional, el contacto con la organización y la reincorporación a nuestras filas. Para la organización significó la más encarnizada persecución, más pérdidas de vidas y el sempiterno resurgimiento. Finalmente, Salvador nos aseguraba que en el proceso se cometían errores, que los cometíamos nosotros, él más graves. Comentaba, con un poquito de ironía, que como ninguno de nosotros sabía hacerla, antes de aprender nos equivocaríamos. Porque además, si de algo podíamos estar seguros, era de que no sería fácil, de que las dificultades no podrían contarse, que habría avances, retrocesos, estancamientos inevitables, pero que ni en los peores momentos podríamos perder la confianza en el triunfo final de nuestro pueblo, conociendo su capacidad de lucha. Decía un prominente miembro del aparato represivo del régimen, refiriéndose a Nepantla: es una derrota, pero una golondrina no hace verano. Eventualmente podrán vencernos, podrán destruir la vanguardia combativa del pueblo, un accidente al que siempre está expuesta, pero no podrán ni terminar con las causas del descontento popular, ni detener la marcha de la historia. Este día, 14 de febrero, rendimos homenaje a los compañeros que, en distintas fechas y lugares, han caído cumpliendo su deber revolucionarios. 1974. Compañero Salvador. Compañero Manolo. Compañera Soledad. Compañero Gabriel. Compañera María Luisa. 1975. Compañera Aurora. Compañero Gonzalo. 1977. Compañero Alfredo. Thank you. hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México. Les queremos decir nosotros los indígenas, nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. Ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos. Bueno, pues escuchamos un audio de un video que pues circula ahí por los medios, por algunos portales de los medios libres, que es sobre pues la batalla de Nepantla, 40 años de lo que ocurrió allá en Nepantla, que pues como narran pues fue un ataque a una casa de seguridad en este lugar donde pues se formaban unos compañeros para formar el FLN, las Fuerzas de Liberación Nacional, en los años 80, y que pues bueno, ha sido pues un antecedente también lo que han sido pues algunos movimientos como el EZLN acá en México. Y bueno, pues entre estos personajes está Deni Prieto, que pues fue una chica de 19 años que cayó ese día, ese 14 de febrero ahí en Epantla, y bueno, del cual pues se tiene una memoria. Pues hay una película que se llama Flor en Otomí, donde pues es una biografía de este personaje, pues a la vez pues muy joven, ¿no? Y que bueno, pues nos es un retrato de pues de una joven, de una chica de 19 años, que a esa edad pues decide unirse a las Fuerzas de Liberación Nacional, y bueno, pues ahí fue, pues ahí perdió la vida. Junto con otros de sus compañeros que estaban ahí, ¿no? En una pues batalla, una balacera que se dio. Y bueno, pues recordamos a esos compañeros que cayeron en, digamos, cayeron en batalla esa ocasión. Bueno, pues de esta manera también despedimos el programa de hoy, de la emisión del 15 de febrero de Noticias de Abajo. Pues les mandamos un saludo y pues los invitamos a seguirnos escuchando, a seguirnos compartiendo también información de pues de lo que ocurre allá en los rincones de la resistencia, en los lugares donde pues se padece y se resiste esta opresión capitalista. Bueno, pues nos despedimos y pues les mandamos un fuerte saludo y nos vemos la próxima emisión. Sí, y ya antes para despedirnos, unas invitaciones muy rápidas. El próximo miércoles a las 7 de la noche, miércoles 17 de febrero, en Torquemada 76, Colonia Obrera, Ciudad de México, se va a llevar a cabo un foro sobre las implicaciones del TPP, la lucha apenas comienza, hablemos del TPP, estamos todos invitados. También nos informan acerca del encuentro de punks y anarquistas en la Ciudad de México el 24, 25 y 26 de marzo del 2016, y que organizan entre otros el Ocupa Che Guevara y la Biblioteca Social Reconstruir. Y también pues la Brigada Callejera Colecta Solidaria nos informa que bueno, pues van a realizar el próximo domingo 28 de febrero en el Metro Pantitlán, en la línea 9 Café, a las 10 de la mañana, pues se va a hacer una actividad para darle de comer a gente de la calle y también a perros y gatos en condición de calle. Y bueno, pues hay un centro de acopio en República del Salvador, número 185, Colonia Centro, en la Ciudad de México, para aquellos también que quieran aportar cosas, si es que no pueden ir o si quieren ir también. Ahí se va a estar juntando este acopio. Y por último hay una presentación del libro de Luchas por lo Común, de Bajo Tierra Ediciones, escrito por Mina Lorena Navarro, de Jóvenes en Resistencia Alternativa, y nos está invitando el martes 16 de febrero a las 11 de la mañana en la Sala Leopoldo Sea, en el tercer piso de la Torre 2 de Humanidades, allá en Ciudad Universitaria, en la UNAM, a escuchar la presentación de este libro. Así que bueno, son las invitaciones y pues con eso estamos cerrando esta edición. Así que nos vemos en la próxima y gracias por escucharnos.